El Empalme Radio Rock. Emisión del 1 de agosto de 2024. El Empalme Rock. Rock, rock, rock, rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. ¿De dónde son originarias las gaitas? O sea que la verdad que no sé. Le voy a preguntar a Cortazo. Que busque en Wikipedia. Es broma. Hoy estuvimos hablando de la caña con pitanga, con la caña con ruda y la caña con... ¿Cuál era el otro? El niño que está tomando una caña con ruda. Che, los rusos son fatales para bebidas blancas y fuertes. Después cantan así, mirá. Con voces guturales. De hoy en el comienzo fue propuesta por el amigo Nelson del Museo Midland, que saben de trenes y también de bebidas. 1959, este Hits Archive, che. Siempre lo recomendamos, lo buscan en la plataforma YouTube, Another Prof. Son grabaciones absolutamente originales, con buen sonido, aún aquellas que son en la versión mono, como la que estamos pasando acá. Y como la gente de Midland ha quedado colgada luego de la temática de la caña con pitanga, la caña con ruda, nosotros siempre le ponemos un tema vinculado con el tren. Mire, amigo Nelson, I am moving on, Ray Charles and his orchestra. Empalme FM. From time to time, but you just wanna listen. Now pay me no mind, so I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. Roll on, roll on. You broke your vow and it's all over now, so I'm moving on. Moving on. That big eight wheel rolling down the track. Need your true love and daddy ain't coming back, cause I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. Roll on, roll on. You're flying too high from my blue sky, so I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep on moving. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. I'm through with you. Too bad you're blue, but I'm moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand. Take me down to that southern land. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. You can ease my mind if you get me there on time. Move on. Moving on. So pilot, won't you please listen to me? Cause I got a pretty woman in Tennessee. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. I am moving on. Ray Charles and una orquesta que parece que se llama His. Es de 1959, amigo Nelson. Acompañe estas bellas melodías de antaño junto a una caña con pitanga. La radio tiene que sorprender, amigo Brum. On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail. Johnny Cash. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty and the judge hey, got girls. A bell. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, got my striped breeches. On a Tuesday, got my ball and chain. On a Wednesday, I'm working digging ditches. On a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. Yo conozco solo una radio más que pone este tipo de este estilo de música de estos años y es la del amigo Peláez de Maldonado, de Carlos Peláez. No sé si sigue él con la radio, está muy viejito. Pero es el único que nos anda. Nosotros le hacemos sombra a él. 1959, che. Johnny Cash. I got stripes. I got stripes. Stripes around my shoulders. And them chains, them chains. Cuando vinieron los técnicos a formatear la computadora porque amenazaba con quedarse y dijeron. La destripamos y le sacamos todo lo que tiene adentro y tiramos a la mierda o la dejás en el vertedero. Lo que sería un reverendo pedo. Mirá la canción del pedo. Diaper de Mickey Mozart and Quintet. El Mozart y el Quinteto. Little Diaper. O para nosotros, la canción del pedo. que estás escuchando Radio El Empalme, ahí salís con los auriculares y el lampazo, agregalo a tu playlist, decís que lo escuchaste en El Empalme Radio Rock. Están online en la noche de hoy, 21.36 de este 1 de agosto de 2024, de sur a norte, Sarís, Guevara Lynch, la gente del Museo Midland, el Nacho Carbonero, Almadita el Eléctrico, Pepeo, Sandra, Daniel, Sandalio, Portillo, Jeff, Elvira, Dorval, Daniel, Darío, Camilo, Bosco, Araujo, Darwin, Lilo, Jara, Javilán, Michael, Fernández, Pías, Fagundes, Andrade, Mendieta, Chile, Borges, Gnocchi, Harry, Tino, Brum, Heller, Greger, Brum, Sir, Brum. Lonely Boy, Polanca. I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone, with nothing to do. I've got everything you could think of, but all I want is someone to love. Someone, yes, someone to love. Canciones de Polanca, viste que en las emisiones pasadas pasamos dos o tres muy buenas, después la vamos a buscar de nuevo, pero son de más adelante. Esta del 59 me sorprendió, bueno, no sabía que era del 59, la habíamos escuchado muchas veces, incluso por versiones por otros artistas, pero es del 59. Lonely Boy. Che, dice un mensaje acá. Ese mensaje del fallo informático en la IP, tenés que ponerlo junto con la canción del pedo. Sí, está bien, está correcto. Acá estamos en el 1959 recordando buenas canciones. Hay canciones de todas las épocas, de todos los años. No sé por qué siempre repiten lo mismo. Aunque nosotros repetimos un poco también, ¿no? Pero poner los refritos hasta de canto es el colmo, che. Mirá qué buenas canciones del 59. Esta que terminamos de escuchar de Polanca y esta que viene acá, que es como de una iglesia. Ahora que hay cantidad de divorcios acá en Macondo. Se llama, el intérprete se llama Manhattan Spirit. No, el tema se llama Manhattan Spirit y el intérprete se llama, déjame ver, Reg Owen and His Orchestra. Otra vez, la His Orchestra estaba en todas las canciones. Reg Owen and His Orchestra y la versión de la canción es Manhattan Spirit. Empalme FM. Hablamos hoy de la ruda con caña con ruda, pero hemos hablado muchas veces de otras especias, ¿no? Hemos hablado de las potencialidades, de las virtudes de otros yuyos. ¿No sabías? Creo que sí, ya le encargué a Guevara, son unos buenos ramos de romero, ¿no? El romero es imprescindible, ¿no? Ya es un yuyo, es imprescindible. O sea, que el romero te elimina un montón de dolores corporales, además del saborcito que le suma al mate. El mate con romero, el mate. Marina, marina, marina, y volo mi presto sposar. Marina, marina, marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, no, no, no. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar suo cuore. Estamos con grandes canciones de 1959, o sea, un año del pedo. Ahora son 21:44 de este 1 de agosto, día mundial de la Pachamama. Empezaron a aparecer canciones con nombres de damas, ¿viste? Hits del 59, Marina. Y tengo dos versiones, una de Rocco Granata y la otra no me acuerdo de quién. Pero tengo otra acá con nombre de mujer. Mirá, este te va a sonar a vos, Silvia. Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause Carol, I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel. Oh, Carol, mil sedaka. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Está escuchando Cucherre. Darling, there will never be another. Y claro, estamos en su en sus años de gloria. El Bambino nos abandonó por no poner música de los 80. No sabe lo que se pierde. Che, Pablín. Pablín continúa preparando los refrigerios de hoy, que son caña con pitanga. Y nosotros seguimos con estos ritmos de 1959, finales de los 50. Era el Foxtrot el ritmo que más se imponía. Esto es Foxtrot. Te dije, mira este, skicking las voces. Some people say this story is false, but others say it's true. Fear not, old Ski King, 'cause buddy, I believe in you. The sun was a shining, the water it was smooth. Ski King was in perfect form. Daddy-o was in the groove. The pink Cadillac came sliding in. De nuevo el ritmo de Foxtrot. El rock aparece después para mí, aunque Bill Haley es de por ahí. Ski-King. Ski-King fastened on his skis. 50 horses were getting warm. The crowd let out a mighty roar. Let's see that perfect form. He strutted to the water's edge. He waved back to the crowd. He pounded his chest like Tarzan would, and that made Daddy-O proud. Daddy-O backed up close to shore. The rope was a perfect throw. Ski King tied it around his arm and yelled, "Let her go, Daddy-O." Daddy-O opened that throttle wide, sounded like a swarm of bees. All of that power from the 50 horses made Ski King lose his skis. Poor Ski King was a flying low, like a porpoise up and down. They circled the lake about four or five times, Daddy-O never looked around. Daddy-O was driving that boat, Ski King was drinking the lake. People were yelling at Daddy-O, "Stop the boat for goodness sake, Ski King." Daddy-O finally stopped the boat. Ah, ahora me acordé que cuando escuché estos compases de esta canción que es del 59, me queda patente que es el mismo compás, el mismo ritmo, no sé qué más podría decir, el mismo compás de una canción de Creedence Clearwater. Después voy a volver y la voy a buscar. Si la otra vez no la encontré. Acá, mirá, es idéntico. Ahí. Incluso sin la voz queda más claro. Pan, pan, pan. Ahora lo voy a buscar. Pero primero va esto que pidió el oyente. Hubo un fallo informático. No sé si sabían ustedes. Se borró todo. Sí, tuvieron un fallo. Fallo informático. No se puede revisar nada de estos 5 años. Sí, tuvieron un fallo. Fallo informático. No se puede revisar nada de estos 5 años. Cause buddy, I believe in you. The sun was a shining, the water it was smooth. Ski King was in perfect form, Daddy-O was in the groove. The pink Cadillac came a sliding in with a big boat on the rear. Ski King stepped out. Tuvieron un fallo informático. Del pedo, che, acá está Bill Haley, pero te dije que iba a buscar otra cosa, ¿no? A ver, Bill Haley, cómo sonaba en el 58. No, eso no es. ¿Dónde está Bill Haley? Acá dice Bill Haley and the Comet, claro que era el grupo de él. No, ¿por qué no lo carga? 59, no 58. Bill Haley and the Comet, ¿estará mal, che? ¿Será este tema? Sí. Joe's Song, la canción de Joe. Claro, porque en algunos libros se pone como que la canción de Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock, es casi como el inicio de la era del rock. Pero el tipo ya tocaba acá, viste, en el 59. Suena igual más a foxtrot que a rock. Che, dice, tené cuidado que te están escuchando las chiquilinas y vos está dale con la canción de los fallos informáticos y la canción del pedo. Bueno, pedido disculpas. Estoy limpiando la cancha, está en la práctica el femenino. Estás diciendo cosas feas. Bueno, vamos a decir cosas lindas. A ver, para las chiquilinas o por esta canción. Empalme FM. No sé si leí bien. Una poca de gracia para mi padre. controla la emisión al aire Guevara Lynch, por jubilación del ingeniero Urbide. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba. Sabía que La Bamba era de 1959. Bueno, ahora lo sabés. Una poca de gracia, para mi patria. Arriba y arriba, y arriba y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba. Si te gustó la emisión de ayer, guardala, claro que sí. Porque esta canción, Guevara, se llama Bongo Rock. Les encanta esta canción a las chicas del femenino, dice Sariz. Guevara dice, subile un punto a la bandeja del lado izquierdo. La izquierda siempre está arriba. Vamos a cerrar este tramo repitiendo canciones. I am moving on. Stretch out. And daddy ain't coming back, cause I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. Roll on, roll on. You're flying too high from my blue sky, so I'm moving on. Moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy would say, keep on moving. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. I'm through with you, too bad you're blue, cause I'm moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand. Take me down to that southern land. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. You can ease my mind if you get me there on time. Move on. Para los que se perdieron el comienzo de la emisión de hoy, primero de agosto de 2024, día de la Pachamama, arrancamos hablando de un tema propuesto por la gente del Museo Midland de Paysandú. Luego nos ayudó enormemente Daniel Cortazo, investigador, y la señora Graciela Castro de Rosario, Argentina, dándonos toda la data de lo que significa esas costumbres que se repiten a lo largo, o sea, costumbres ancestrales, que es consumir la ruda con la caña, y ellos explicaron los motivos que no voy a repetir acá. Ahora hacemos el giro, che. Si te perdiste, como dice Guevara, guardalo. Ahora hacemos el giro hacia mar abierto, pero el mensaje final fue: trae un par de flacos para acá que le pegamos unos buches de mañana temprano. No, no, no. Ahora no podemos porque ya quedó para nosotros lo que quedó. Mirá qué tremenda canción, che, para las chiquilinas y del femenino. Judy Collins, versión mono. Goes and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. Agregalo a tu playlist. Judy Collins, Both Sides Now. And still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. Believe and laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from win and lose, and still somehow it's love's illusions I recall. Agregalo a tu playlist, Nacho Carbonero, a esta melodía tremenda de 1968, o sea, 9 años después de la música que estábamos poniendo. Es, dice un mensaje anónimo acá, la primera vez que la musicalización supera a la temática. Habitualmente en el empalme la temática es más potente que la musicalización, aunque ambas son buenas. No saben lo que se pierden, lo que escuchan siempre lo mismo. Es como comer rabanito todos los días. Hermosa voz, voy a sondear más cuando pueda sobre esta artista, sobre esta cantante, Judy Collins. Está la gente de Midland atentamente escuchando y coincide, dice sí, la musicalización es muy, muy, muy buena. Temáticas del tren, Choo-choo train, box stops. Choo-choo train, so don't slow down till you see my hometown. Choo-choo train.

que tiene un clásico que lo vamos a escuchar ahora en un rato. Este se llama Everything That Touch You, Association, Association. Es una versión mono del 68. ¿No les parece extraño que suenen tan bien estas versiones monoaurales? Bueno, el tipo que rescató esto ha hecho una enorme labor a favor del empalme Radio Rock. Y si no, presta atención, que va a dar. Canción del año 68, che. Agregala a tu playlist. ¿Qué es lo que tiene que hacer Guevara? Si te gustó la emisión de ayer, guardala, claro que sí. Mirá las tortugas de Truck. Love is all around. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. If you know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. By the way that I feel, there's no beat.

with me. Come on, walk one more mile. Now for once in your life, you're alone. But you ain't got a dime. There's no time for the fool. Se detuvo el femenino para escuchar la semblanza Alberto Tacuarembó de Víctor Cabrera Cerís, un ícono de la radio ya. La idea original es del lagarto del vertedero. I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry. Son las 22:24. Si te gustó, agregalo a tu playlist. Decí que lo escuchaste en el Empalme de Radio Rock. Acordate que las grabaciones quedan subidas a la plataforma Internet Archive. Poné así en el buscador que tengas, en el navegador que tengas. Yo uso el Google, pero puede ser otro. Nunca me han convencido de que haya otros peores que ese. Ponés así, Internet Archive, y acto seguido, y en la misma línea, haceme caso, si no, no vas a encontrar una mierda, ponés el Empalme Radio Rock. Las dos primeras ahí con el mayúscula, los demás todo con minúscula. Te reitero, presta atención, dejate de tomar caña con pitanga. Internet Archive, el Empalme Radio Rock, en una línea sola. Y ahí le das el clicazo y te va a llevar al sitio, hace caso. Mirá Guevara, Modi Blues, es un clásico del Empalme, están todos los clásicos esta noche. Tuesday Afternoon. Empalme FM. Tuesday Afternoon. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. Something calls to me. The trees are drawing me near. I've got to find out why. Those gentle voices I hear, explain it all with a sigh. Este tema es de una de un álbum que escuchamos, que harto escuchamos en la primera parte, en la primera temporada del Empalme Radio Rock 2020-2022, ¿no? 2021 y 22. El álbum entero escuchábamos. Es espeluznante realmente. ¿Cuál era el álbum de este tema, Che Guevara, que me olvidé? Para mí las voces más perfectas del rock de todos los tiempos. No me jodas con Beatles. Es Moody Blues. Te dije voces perfectas, no estridentes. Vamos a seguir girando hacia mar abierto. Subimos un poco todavía. Mira quién llega, che. Cream. White Room. Empalme FM. Black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Sariz, yo que he leído y escuchado durante muchísimo tiempo a Selmar Michelini, Wilson Ferreira y al otro, ¿para qué me mandan a Casiani y a la Armenia? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? 1969. Lay on your ears and I'll sing you a song.

save all my wicked sons. Es el día de la Pachamama hoy, hoy se tiene que tomar para celebrar. Sí, tuvieron un fallo informático. No se puede revisar nada de estos 5 años. Empalme FM. Es excelente, dice el mensaje del anónimo. Mejor que el contenido es muy bueno. Controla la emisión al aire el ingeniero Guevara, en suplencia del ingeniero Urbide por jubilación. Human Base 1968. Nobody bats me. Recién hablamos de Woodstock con Joe Cocker, ¿no? Pero tengo algo de Monterrey, el festival siguiente con miles de personas también. Eric Burdon, The Animals. Mirá ese bajo. Eric Burdon, Monterrey. Some of them came and played. Others gave flowers away. Yes, they did. Down in Monterey. Down in Monterey. Young God smiled upon the crowd. Their music being born to blow. Children dance night and day. Religion was being born down in Monterey. The birds and the airplane did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night. The great Monet, the women money mine. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Bueno, amigo Pereira, marchamos. La ruda es originaria de Europa y algunos dicen de Asia. Las negras de Supreme, Supremes, con la voz de Diana. Love child. Never meant to be. Love child. Born in poverty. Love child. Never meant to be. Love child. So take a look at me. Started my life in an old cold run down tenement slum. My father left, he never even married mom. I shared the guilt my mama knew. Un par de tracos bacanos que quedamos en el último punto de mañana temprano. De 1968, pero antes, antes. Empalme FM. Did sun. Heaven holds a place for those who pray. Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Say, but I gotta find you. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Estamos hey, a 10 minutos de las 23. No sabemos si irnos a la mierda o quedarnos un rato más. La temática de la ruda ya pasó, ya liquidamos el 18º litro. No encontré el tema de Creedence que buscaba, pero encontré este. Long as I can see the light. De Creedence que les dije hoy temprano, pero encontré otras. No es lo mismo, pero es parecido. Esta es una melodía la que escuchamos, está muy bien, pero esta está muy bien también. Up around the bin, the bin, the bin, up around the bin, Creedence Clearwater Revival. Get wild and get in tune. Hit

gustó la emisión de ayer, guardala, claro que sí. Es una versión totalmente inédita, Chavales. Let's move before they raise the parking rate. Oh!